Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Y ahí estamos, andando bien por la 66. Meneándose de Chicago hasta LA. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andamos bien? Estamos acá en... Ahí se me escapó. Por la 66, no, en Andar Bien estamos. Programa Reflexión Biel. Tengo la cortina un poquito alta. ¿Quién me está acompañando hoy? Hola, Lara, ¿cómo va? Hola. Ahí estamos, bien. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, bien, bien, me gusta que andes bien, ¿sí? Estamos en el programa número 153, 153 programa, Ya, tenemos que haber festejado el número 150, no lo hemos festejado, Nos quedó ahí pendiente una tortita, una chocotorta, un mil hojas, una torta para el cárcel. Me diste hambre. Oh, sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, programa, como decía, número 153 de Andar Bien, un programa que estamos realmente muy, muy agradecidos de salir. Y salimos adelante gracias a quién podemos salir adelante. A ver, dígame, operador. No me dice nada. A ver, operador. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop, mayorista en alimentos. Gracias a ellos salimos al aire y tenemos que agradecer. ¿Cómo salimos? ¿En dónde? En Avenida Ángel Gallardo, 1460, ¿sí? El 25 de mayo, 1460 también. Y en Avenida Rivadavia, 1395, ¿no? Sus tres locales acá en la ciudad de Bariloche. Algo que recomendamos comprar por la semana, por la quincena o por el mes, ¿sí? Nosotros compramos por el mes. ¿Por qué? Y porque como compra por bulto, sale más barato todo y tiene precio residente, no tiene precio turista, lo cual aconsejamos a todos los turistas que vienen a Bariloche a que pasen por ahí, compren lo de la semana, lo de la estadía que van a quedar acá, y en vez de salir a cenar todos los días afuera, ya tienen preparadas las cenas que tienen en la casa, ya compraron y no tienen que salir a comprar, ¿no? ¿Vos qué decís, Larita? Que tienen que comprar arroz con leche. Es muy rico, es muy rico el arroz con leche, es verdad que es muy, muy rico. Arroz con leche de Freelop. Exactamente, y no vamos a agradecer solamente a, ¿cómo se llama? A Freelop, sino que también vamos a hacer extensivo a cualquier otro que quiera ayudar al programa, a que salga adelante, que quiera aportar, que nada, no se contacte con nosotros al +54, ¿no? Que es Argentina, 294, que es Bariloche, 462-8006. Repito, +54 9, celular, +54 9 294 462 8006. Ese es el programa, ese es el teléfono en el cual tienen que llamar. Se contacta directamente conmigo por cualquier duda que tengan del programa, pero si quieren, por lo que venía diciendo, ayudar y presentar o auspiciar el programa también, bienvenidos sean. Nos llaman y sacamos ahí el nombre de ustedes y les agradecemos, ¿no?, el auspicio para poder seguir adelante, que nos cuesta bastante esfuerzo, pero de todas formas hacemos con mucho amor, como decimos al final de cada programa. No solamente vamos a agradecer a

Así que vamos a arrancar un poco con la temática que nos está tratando hoy, ¿sí? Que vos sabés que vamos a hablar hoy, Lara, ¿no? No, no me dijeron nada. Ah, es sorpresa. Sorpresa, esta, sí. Sí, muy bien. Es sorpresa porque vamos a hablar de la... le decimos el principio de inmediatez. Yo no sé si es algo que lo inventé yo o es algo que se habla, pero el concepto este del principio de inmediatez es estas cosas que, si yo hago las cosas mal, pero como ¿sí? no tuve el hecho vial, no tuve el choque, no tuve nada, okay. y no la necesité, entonces pienso que salió todo bien y que es innecesario resguardarme del peligro. ¿Sí? Puntualmente, sí. El ejemplo que tengo acá que es más claro es el no usar el cinturón. Nunca usé el cinturón y nunca me pasó nada. ¿Sí? Y bueno, porque nunca chocaste fuerte, digamos. Si no te hubiera pasado algo y con el cinturón lo hubieras evitado. ¿Sí? O el casco, ¿no? Sobre todo en el norte que usan mucho las motos o los ciclomotores. Siempre ando rápido y nunca me ha pasado nada, ¿no? Porque nunca te has caído porque has chocado con otro auto, ¿no? En una encrucijada. El día que te ocurra eso es la última oportunidad, porque lo primero que golpea siempre es la cabeza. ¿Sí? Porque la cabeza es muy pesada y a la velocidad que uno va y no hay suficiente fuerza en el cuello como para retener el cabezazo en el piso. Entonces, siempre cuando uno choca, yo me cansé de ver videos, porque soy perito en accidentología vial, me cansé de ver videos que cuando la persona no tiene bien colocada la hebilla, el clic debajo del mentón, ¿no? Debajo de la garganta, cuando choca, lo primero que sale volando, antes de que la persona se despegue de la moto, primero se despega el casco. Es increíble, ¿eh? Lo ve en todos los videos. Así que aconsejo a que vean el video que choca una moto. Fíjense el casco, cómo sale primero volando. Antes de que salga despedido, o sea, de que esté las dos patitas del conductor de la moto por arriba de la moto, fíjense que primero se sale el casco. Y después, bueno, golpean, depende cómo golpeen. Si caen con el pavimento, bueno, con la cabeza con el pavimento es muy duro y termina mal, pero si caen con el piso, bueno, a veces tienen finales felices. Pero bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Nunca lo usé, entonces, y nunca pasó nada. Entonces, como nunca pasó nada, bueno, a eso es lo que yo llamo el principio de inmediatez, ¿sí? Que sería el principio de que, como mis errores, ¿no? Por falta de precaución, no ocurren inmediatamente después, ¿no? Entonces, voy asegurando, voy retroalimentando que eso que hice estaba bien. ¿Entendiste? Sí. Sí. Yo tengo un montón de amigos que cuando quieren le dicen a sus papás, ¿puedo ir en el baúl? Y le dicen sí, y me imagino cómo sería cuando choquen. Oh, claro. Saldrían volando, pero sí. volando. Muy común lo que decís vos, más que en el baúl, en la caja de la camioneta, ¿no? En la caja. Sí, ahí sí se mueren. Ahí si chocan fuerte salen volando. Y es muy común, no solo con chicos, que es común también, sino también es muy común cuando el capataz empieza a llevar a todos los peones para ir a trabajar a la obra. ¿Qué es capataz? Es el jefe de los albañiles, digamos, bueno, ¿sí? De los peones, que son los que hacen el trabajo. Así que, bueno, y vamos a ir con un tema, así no la hacemos tan larga, no sé cómo venimos de tiempo. Ah, ¿sabes con qué tema vamos a ir justamente? ¿Cuál? Con el tema de no pasa nada, si total no hice nada. Se llama No pasa nada de Petición, ¿eh? Petición Gracie, ¿eh? Le dicen La Piti, ¿eh? Sí. Pero no es argentina, es española, creo. Española. A ver, director, ¿cómo se llama el tema No pasa nada? No pasa nada, podría decir que no estoy triste y que tú eres agua pasada. Podría llegar hasta mentirme y pretender no pasa nada. Podría decir que fue costumbre, que me sentía acompañada. Y aunque mi mundo se derrumbe, si no está, no pasa nada. Aunque se me antoje un beso, pa' volver a sentir eso. Me pierdo en el proceso, lloraré, pero sé. No pasa nada, si olvidarte no es factible. Tratar está lo imposible. Ningún recuerdo es invencible. Y probaré que sin ti. Escucha. Poquito a poquito voy a dejarte en canciones. Mientras escribo mis emociones, iré desahogando una a uno mis rincones. Donde hay tristeza y preocupaciones. Todo, todo pasa por algún motivo. Y sigo, aunque a veces nada tenga sentido. Y digo, frente al espejo me lo digo. Se lo confieso como si fuera un amigo. De todo yo me quiero convencer. Me lo recomendó el doctor. Pero es pura mierda, ya lo sé. Porque no puedo vivir sin tu amor. Oh, yeah. Porque no puedo vivir sin tu amor. Yeah, yeah. No pasa nada, aunque se me antoje un beso. Pa' volver a sentir eso. Si me pierdo en el proceso, lloraré, pero sé. No pasa nada, si olvidarte no es factible. Tratar es lo imposible. Ningún recuerdo es invencible. Y probaré que sin ti yo sí puedo estar. Que el mundo no para de girar. Y sin apuro voy a esperar. Que llegue lo que me conviene. En esta vida o en la que viene. Y na, que el mundo no para de girar. Y sin apuro voy a esperar. Que llegue lo que me conviene. En esta vida no pasa nada. Aunque se me antoje un beso. Pa' volver a sentir eso. Si me pierdo en el proceso, lloraré, pero sé. No pasa nada. Si olvidarte no es factible. Tratar es lo imposible. Ningún recuerdo es invencible. Y probaré que sin ti no pasa nada. La piti Sayen. No pasa nada. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación. Capítulo primero, reglas generales. Artículo 40. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor, es indispensable, inciso K, que sus ocupantes usen los correajes de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos con la ley, ¿sí? Bueno, es lo que veníamos diciendo, ¿no? El artículo 40, el inciso K, ahí dice que es obligatorio que usen los correajes. Los correajes son los cinturones de seguridad, ¿sí? Son todos los... Puede ser cinturón de 2 puntos, de 3 puntos, de 4 puntos, ¿no? Los chicos tienen de 5 puntos en las sillitas, o a veces tienen de 1, de 4 o de 3 puntos los chicos, ¿no? No, y también tienen de 5, ¿no? 1, 2, sí, de 5 puntos o de 4 puntos. Sí. Así que, nada, correaje se significa todo eso, todas las correas, ¿no? Y bueno, esto es importante porque veníamos hablando de eso, ¿no? Que lo uso, no pasa nada, sobre todo en localidades pequeñas, ¿no? Donde se suele hacer como mucho 8 cuadras, 10 cuadras, ¿no? Porque todo queda cerca. Nada, ahí no me lo suelo poner porque es una molestia. Me queda incómodo. Y es verdad que resulta incómodo. Si uno no se lo pone todos los días, el cinturón comienza a sentir. O sea, cuando uno se lo pone, resulta incómodo porque no está acostumbrado. Ahora pasa totalmente lo contrario, ¿no? Cuando uno lo usa todos los días, el día que no lo tenés, te sentís incómodo, ¿no? Sí. Te sentís que estás suelto en el auto y realmente estás suelto, así que un poco de eso hay. Y bueno, un poco lo que habla la ley, lo que decimos siempre, ¿no? Que cada artículo esto está pensado o tiene como objetivo ponernos a salvo de los riesgos del tránsito, ¿no? Y esto es esto, ¿no? Tener el cinturón está pensado justamente porque en caso de que lo necesitemos no hay tiempo para ponérselo, ¿sí? Por más que sea una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, por más que sean de espacio, está bueno tenerlo. Uno, para generar el hábito y nunca olvidarse. Eso, una, ¿no? Que es lo más pavo. Y dos, porque siempre en la esquina puede ocurrir un choque y el que puede venir rápido es el otro, no uno. Te escucho, Lara. Que por más que no estés en la ruta. Claro, por más que no estés en la ruta, hay que usarlo. Tengo amigas que dicen, no tengo que ponerme el cinturón, si total no estamos en la ruta. Bueno, muy bien, eso es un concepto que viene de los padres, ¿no? Que los padres son los que dicen, solamente que vamos en la ruta, no es necesario en la calle. No, en la calle es necesario, ¿sí? Es necesario porque el choque puede ocurrir en cualquier parte, ¿no? El vuelco puede ocurrir en cualquier parte y para eso el cinturón es fundamental. Así que vamos a ir con un tema que se llama Ponte el Cinturón, de Silvia Padilla. A ver, operador, si toca bien los botones. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos entrando al bloque número 3 del programa Andar Bien. Y estamos acá con el entrevistado del día de hoy. Tengo muy alta la cortina de fondo. Con el entrevistado del día de hoy, que es Juan José Niedfeld, que es especialista en prevención de riesgos y gerente de prevención segura vial de Seguros Rivadavia. Y no es menor, es el padrino del programa. ¿Cómo andás, Juanjo? ¿Bien? Hola, hijados, ¿cómo están? Qué gusto, ¿cuánto hacía que no hablábamos? Sí, sí, sí, qué gusto, estaba esperando. Qué lindo, la verdad que es un orgullo para mí ser el que me hayas nombrado este año el padrino de tu programa, Nico. La verdad que me gusta mucho poder acompañarlos y colaborar con esta inmensa tarea que hacen ustedes ahí en la radio, en la lucha contra la inseguridad vial, ¿no? Y vaya que acompañás, ¿eh? Yo quiero dar fe que casi todos los programas siempre aporta algo, dice un detalle, y bueno, yo trato de incorporarlo acá, y bueno, es bastante un poco el mentor del metamensaje del programa, ¿no? Que es la reflexión sobre los temas de los hechos viales, ¿no? Vamos a decirlo así un poco genérico, para poder ir profundizando y tratar de evitar las fatalidades, ¿no? Que eso es lo fundamental, ¿no? Evitar las fatalidades en los hechos viales, ¿no? Literal, ese es el objetivo, tratar de no arruinar vidas o perder vidas a partir de la inseguridad vial, ¿no? Que tanto nos amenaza y no nos damos cuenta, lamentablemente no nos damos cuenta. Tal cual. Pero bueno, la amenaza está. Exacto, exacto. Y bueno, y hoy un poco es eso, lo que ya me diste el pie, ¿no? Para hablar un poco de... No nos damos cuenta un poco, vamos a hablar de esto, lo que yo decía, no sé si lo inventé yo, capaz lo inventé yo, ¿no? El principio de inmediatez, no sé si es muy conocido así. No, sí, yo por ahí no era a lo mejor con el nombre que lo conocí, que lo tenía yo registrado en mi mente, en realidad, pero sí tiene que ver con esto de la inmediatez de la consecuencia, ¿no? Es decir, claro. Uno de los factores que hace que nos cueste tanto percibir este riesgo vial, que se lleva tantas vidas por día, que realmente deja familias destrozadas, que deja discapacidades de por vida, y que actuamos como si esto no existiera, salimos a la calle como si esto no tuviera por qué amenazarnos. Una de las circunstancias que colaboran para que esto sea así es este principio de la inmediatez de la consecuencia, que claramente en los siniestros viales no se da. Es decir, si yo pongo el dedo en una hornalla prendida, me voy a quemar, y si tengo un año me quemo y ya nunca más voy a meter el dedo en una hornalla. Y si a los 10 años nunca me pasó, ya ni siquiera voy a llegar, porque el calor mismo me va a demostrar que eso me va a hacer un daño, ¿no? Es decir, yo hago una acción e inmediatamente recibo una mala consecuencia, eso genera un aprendizaje inmediato. Tal ¿sí? cual. Sí. Lo grave de la inseguridad vial es que la mayoría de las causas de los siniestros, no de los siniestros, de las causas de los daños en realidad, no tienen consecuencia inmediata. O sea, podemos repetirlas muchas veces y no sufrimos la consecuencia. Claro. Entonces es muy difícil que mi cerebro guarde un reflejo condicionado a cuidarme de algo que no me está haciendo daño. Claro. Entonces, lo que tenemos que visualizar, y es muy importante esto. A mí me gusta mucho la palabra reflexionar, ¿no? Que vos la tenés totalmente embutida en tu programa, porque reflexionar significa analizar profundamente o de nuevo una cosa. Claro. Y cuanto más reflexionamos, cuanto más pensamos cada cosa, más, digamos, certeros somos en nuestras acciones. Uh-huh. Y cuanto menos pensamos, cuanto más a la ligera, digo, vivimos las cosas, como realmente hacemos la mayoría del tiempo, ¿no? Los seres humanos, tenemos un aprendizaje, a partir de ese aprendizaje actuamos en consecuencia, sin grandes análisis. En este caso de la inseguridad vial, esa falta de análisis y de reflexión es lo que nos lleva a correr riesgos innecesarios de vida sin darnos cuenta. Claro, de vida. Porque con B corto, muchas veces, ¿no? Sí, de vida. Porque muchas veces tendemos a decir, no, es un inconsciente, no valora la vida. No es cierto, la gente todas valoran la vida, excepto alguna persona con alguna enfermedad psiquiátrica. Claro. Si no valoramos la vida, el problema es que en este caso no nos damos cuenta que la podemos perder. Sí, realmente. Aún aquellos que hacen cosas inconscientes como hacer un Willy en la moto, sin casco, ¿no? Sí, claro. Y decimos, mirá, no valora la vida, no, no valora la vida, ¿no? Él está seguro que no le va a pasar nada. Claro. Erróneamente está seguro. Si él pensara que se va a morir, te aseguro que no levanta la moto del piso. Claro. Ni siquiera se sube a la moto. ¿Sí? Pero esto de que él hizo más de una vez una Willy y no se cayó y no le pasó nada, esta es la falta de inmediatez de la consecuencia que nos trae una percepción errónea de falta de peligro en esas acciones de riesgo. Si yo hago acciones de riesgo, pero no es peligroso porque yo manejo bien mi moto. Porque yo me sé caer, no me voy a golpear la cabeza. Bueno, está lleno, lamentablemente, claro, el cementerio y los hospitales de chicos, jóvenes sobre todo, que creían que se sabían caer o que nunca se iban a caer, ¿no? Claro. Esto es así. Hay muchos casos donde las consecuencias son inmediatas. Vos tocas algo, un enchufe, te agarra corriente, inmediatamente te da una patada y nunca más vas a meter un dedo en el enchufe. Yo digo, cuando dicen los chicos no les importa la vida, se creen inmortales. No, no se creen inmortales, es mentira. O sea, vos viste a algún chico metiendo un clip en un enchufe para ver qué cerquita llega de la corriente. Claro, no, ninguno va a hacer eso. Él sabe que ahí va a perder la vida y no lo hace. Lo grave de esto es que cree que en su moto no le va a pasar nada. Exacto. O que si maneja borracho no le va a pasar nada. O que si se sube al auto de su amigo que está borracho no le va a pasar nada. Y lo grave y lo difícil de cambiar es que la semana pasada se subió al auto de su amigo borracho, no le pasa nada. Entonces, ¿cómo hacerle ver que hoy se sube a un auto de un amigo borracho y sí le puede pasar? Sí. ¿Sí? Exactamente. Bueno, eso tiene que ver con esta diferencia en la inmediatez de la consecuencia, más otra cantidad de cosas, ¿no? Donde nos confunden y nos dicen que el problema es subirse al auto borracho. No, ese no es el problema. No. Esa es la causa del problema. Sí. El problema es que si te subes al auto borracho te vas a morir. Entonces ahí ya empiezo a mirar la cosa de otra manera. Tal cual. Es ese detalle lo que realmente me da la advertencia. Claro, es que tenemos un problema, casi todos los que hablamos del tema de inseguridad vial, por empezar, hablamos casi todos de seguridad vial, sí, es un error, pero tenemos el problema que nos falta relacionar los riesgos con las consecuencias. Sí. ¿Es un riesgo subirse al auto borracho? Sí, es un riesgo, claro, aumenta una causa de mucho riesgo, pero nos falta decir que eso te mata. Exacto. Entonces, creemos que el problema es subirse al auto. Y el inconsciente dice, pero si yo me subí al auto ayer de un borracho no pasó nada. Sí. Entonces eso no es ningún problema. O no, volvimos exacto, borracho varias veces y nunca nos pasó nada. Sí, claro. Lamentablemente, esta falta de consecuencia inmediata, no sé si lamentablemente, porque imagínate si la consecuencia fuera inmediata, cada uno que se sube al auto borracho se va a matar, esto sería un cementerio, la tierra sería un cementerio, ¿no? Claro. O ya nadie se subiría a un auto borracho, que es lo más probable. Porque las malas experiencias dejan enseñanzas. Sí. Y el problema es que en la inseguridad vial hay muchas veces que hacemos cosas mal y no sufrimos las consecuencias como si esto fuese una mala experiencia. Claro. Es más, la tomamos como una buena experiencia. ¿Para hoy bien? Sí, fuimos a 200 kilómetros por hora. Claro. Hoy sí, salimos, hicimos Willy con la moto de acá hasta la otra esquina. La tomamos como una buena experiencia. Claro, tener una buena experiencia porque no se dio la consecuencia fatal que no la mayoría, pero muchas veces tienen. Claro. Y lo grave es que nunca sabemos cuándo la vas a tener, ¿no? Claro. Sí. Es decir, esto es como cuando dice, no, voy acá cerca, no me pongo el cinturón. Si yo supiera en qué cuadra te vas a morir, te diría, está bien, no te lo pongo. Pero nadie sabe en qué cuadra te vas a morir. Sí, tal cual. Juanjo, muchísimas gracias. La verdad que fuiste muy, muy claro y preciso. Sí. Me gustó mucho el mensaje y es esto, es no sería el principio inmediatez, sino la inmediatez de la consecuencia. Sí, tal cual. Vamos redondeando ahí el nombre de a poquito. Ya. Che, un verdadero placer, saludo a todo a tu gran equipo de siempre. Bueno. Y saben que cuentan con Rivadavia y conmigo para lo que podamos colaborar. Buenísimo, muchísimas gracias, Juanjo. Yo la verdad que sé que cuento con vos y la verdad que te uso bastante porque aprovechamos a hablar, no te digo todas las semanas, pero cada semana de por medio seguro, para por lo menos a comunicarnos vía los programas. Nos comunicamos. Y yo aprendo un montón y voy mejorando día a día un poco todo lo que es el que contexto. Todos aprendemos. Yo te leo también tus planificaciones de programa y siempre algo aprendo. Y déjame mandarle un saludo a toda tu audiencia que sé que te sigue fielmente para ir incorporando conceptos que no tienen otro objetivo que no es poner la vida a resguardo, ¿no? Claro. A veces la nuestra, a veces la de nuestros hijos, pero esta yo sé que es tu intención en el programa y la verdad que me encanta poder participar y colaborar con eso. Buenísimo, Juanjo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y saludos para la audiencia y para tu equipo. Fuerte abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, Juanjo Nienfeld, para mí es un gran mentor. Él es especialista en prevención de riesgos y es gerente de prevención y seguridad vial de Seguros Rivadavia. Una persona que sabe muchísimo de lo que él dijo ahí al pasar lo que llamamos inseguridad vial. Porque lo que no podemos dar garantía es que en la vida hay seguridad. Siempre hay inseguridad y de eso nos resguardamos. ¿Vamos con un tema? Antes de pasar al siguiente bloque, siguiente columna. Que, ¿cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? Justamente lo que íbamos hablando. Inmediatez, de las pastillas del abuelo con Germán Dafuncio. A ver, operador. A ver. De resignación, con pocas luces, sin mucho tiempo. La cultura de la inmediatez nos fue consumiendo poco a poco. Fue más lucido el silencio que la palabra justa de los sabios. Cruces sin mucho intento. La cultura de la inmediatez nos fue consumiendo poco a dale. Poco. Dale. Bueno, y dijo más hoy silencio que con esto es la palabra justa de los sabios. La ansiedad de vivir y no ser. La palabra justa. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, acá estamos en El Retrovisor, esta columna que me gusta tanto, tanto, tanto, así que no quiero hacer esperar más a nuestro columnista estrella. ¿Cómo andás, Cristian? Buen día. Buenas tardes. Hola, Nico. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, muy saludos bien. A la audiencia, al equipo. Estaba escuchando atentamente esto del principio de la inmediatez, ¿viste? Y antes de empezar la columna, estaba pensando, ¿viste que vivimos con todas estas leyes, principios, teorías, que algunas también viven en la cultura popular, se van repitiendo de generación en generación, se aplican todos los días? ¿Te acordás de la ley de Murphy? Claro. Que decía, si algo puede salir mal, va a salir mal. Seguramente saldrá mal. Hay otras como la ley de Pareto, que nos recuerda que el 80% de los efectos derivan del 20% de las causas. Claro. Algunas se cumplen a rajatabla, ¿no? Y por ahí nos podemos reír de estas leyes y otras las usamos como excusa. Pero por absurdas o muy académicas que parezcan, tienen algo de verdad atrás de todo lo que dicen, ¿no? Sobre todo cuando hablamos del comportamiento de los seres humanos. Y hoy traigo para hablarte de una que probablemente no escuchaste nombrar tanto como las otras, pero que explica algo muy profundo en nuestra forma de manejarnos, literal y figurativamente, en la forma de cómo manejamos. ¿Qué es? Y es el efecto Peltzman. Ah, efecto Peltzman. Peltzman, sí. Y es una regla no escrita del tránsito, que se mete en el cuerpo cada vez que sentimos que tenemos todo bajo control. Uh-huh. Y mira, te cuento más o menos la historia de esto, de qué se trata. Y es una teoría que surgió en los años 70 de la mano de un economista, Sam Peltzman, por eso se llama el efecto Peltzman. Uh-huh. Y él investigó el comportamiento de los conductores, que es el tema que siempre nos convoca, cuando se introdujeron las normas de seguridad más estrictas en esa época, en los años 70, como por ejemplo el cinturón de seguridad obligatorio o sistemas de seguridad como frenos más avanzados. Y lo que descubrió fue un poco una paradoja, ¿no? Cuantos más seguros eran los autos, más riesgos tomaban las personas. Porque sentían que el auto, no sé, los cuidaba, manejaban más rápido, frenaban más tarde y se distraían más. ¿Te suena? No hace falta irse tan lejos, pensarlo en la práctica. Sí. Subís a un auto moderno con todos los chiches, asistentes de carril, alerta de punto ciego, frenado automático, todo lo que trae un auto full ahora. Moderno. Sí. ¿Y qué hacemos muchos con todas estas ayudas? Y bueno, nos relajamos. Claro. Levantamos el pie del pedal, dejamos que el auto se encargue, digamos. Sí, incluso sacamos la vista del camino. Más que levantar el pie del pedal, levantamos el pie del freno, más que del pedal del freno, el pedal del acelerador. Sí, digamos del pedal de pilotaje, como si fuera un avión. Dejas que las decisiones las tome el auto. Confías en su seguridad. Claro. Total, el auto reacciona solo. Y ahí está el efecto Peltzman, actuando en silencio. No es un error del sistema, es un exceso de confianza en el sistema. Claro, claro, claro. Eso también lo podemos ver en las motos, porque hay quienes usan el casco, el mejor casco, el más caro, el más con más protección, la mejor campera con protecciones, botas, y eso los lleva, esa sensación, a ir más rápido, hacer maniobras más agresivas, más arriesgadas, claro, porque sienten que están cubiertos, es un halo que los cubre. Y sin embargo, hay un error, porque el cuerpo humano y la mente sigue siendo la misma de siempre. Claro, claro. tan frágil ante un golpe, y si te caes en el asfalto, no hablemos, mejor. En los autos también con control de estabilidad, es un equipamiento que hace también que la gente vaya más rápido. Porque vos decís, bueno, voy a 140 en una ruta mojada y no me va a dejar afuera el sistema LSP. Claro. Así que nos vamos hasta los bordes de la física, hasta donde la física dice, bueno, hasta acá llegué, acá. Listo, el resto déjalo por tu cuenta. Lo veo mucho en las 4x4, ¿no? Que son como que los que vean 4x4, como que bueno, como estoy en la 4x4, hago cualquiera, y después resulta que quedan varados en el medio, viste, de la costa, con la marea alta que cubre el auto, o en el medio de un barrial, viste, pensando de que pasaba, o cruzando, vadeando ríos, ¿no? Como es 4x4 y tiene control de tracción y la mar en coche, vadeo ríos y después viene el río y se lleva el auto y todo, ¿no? Hay muchos videos en la costa, como decís vos, de 4x4 varadas en el medio de la arena, y pasando un 504 que no le hizo mella el efecto Feldman al lado, y pasando como si nada, como si estuviera andando por el asfalto. Claro. Vos sabés que en Alemania, cuando se popularizaron los frenos con ABS, viste que salieron en los años 90, se registró un aumento en las colisiones leves en la ciudad, porque la gente decía, bueno, este auto frena mejor. Entonces frenaban más tarde, reducían la distancia con el vehículo de adelante y había más choques por alcance. Menos graves, pero más frecuentes. Claro. Así que la tecnología que salva vidas, malinterpretada como permiso para arriesgarme más. Claro, claro, claro, claro. Entonces no se trata de hacer una crítica, digamos, con el tema de los autos que vienen equipadísimos ahora, o sea, no volvamos al Citroën 3CV sin cinturones ni apoyo a cabezas. La tecnología es nuestra aliada. Los avances en seguridad pasiva, activa, han salvado miles de vidas. Pero hay algo que ninguna computadora puede reemplazar, y es el sentido común, el criterio de la gente, ¿no? Claro. Entonces, la próxima vez que nos subamos al auto y veamos encenderse todas esas lucecitas que indican que los sensores y toda la seguridad está funcionando, pensemos, ¿estoy más seguro o estoy más confiado? Claro, o las dos cosas. Porque, sí, al final no importa cuántas normas nos protejan desde afuera, si no nosotros no tomamos decisiones responsables desde adentro, no va a funcionar. Tal cual, tal cual. Qué buen consejo, Cristian. Bueno, espero que les haya gustado esto que trajimos al programa. Puede ser un poco aburrido como todas estas leyes o principios, pero es muy aplicable a la seguridad vial. Sí, así que nos vemos en el próximo retrovisor. Hasta el próximo retrovisor, Cristian. Hasta la próxima. Hasta luego, ¿eh? Chao. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Y bueno, ahí va, ¿no? Con esta, Lara, con esta falsa sensación, ¿no? Sí. De seguridad, ¿no? O falsa sensación de control también, ¿no? Esto de creer que tengo una situación dominada y que alimenta ahí un riesgo que capaz era innecesario, ¿no? Está lloviendo y como tengo control de estabilidad, en vez de bajar la velocidad, lo mantengo a 120. Total, el auto tiene control de estabilidad, ¿no? Sí, es como andar en bici, que decís, bueno, yo ya tengo práctica, mi bici frena rápido, voy a ir rapidísimo. Mejor voy a saltar esa rampa gigante que hay por allá. Es verdad, ¿eh? Muy buen ejemplo, ¿eh? Sí, es algo así. Yo tengo un montón, amigos. Hay una rampa en la plaza, no sé si la vieron. Uh-huh. En los juegos, cuando termina el caminito de la biblio. Sí. Bueno, sí. Ahí hay una rampa y a mí me da miedo. Bueno, está bien. Está como grande y entre peligrosa. Apa. Bueno, hay que ver si vas a asumir el riesgo de saltar la rampa. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque la próxima canción se llama

estamos entrando en el último bloque, ¿no? Ya, del programa Andar Bien. Un programa donde hablamos, hoy sí, bueno, mucho sí, sobre reflexión, ¿no? Sobre, no tanto sobre técnica, sino más que nada sobre, sobre la parte, la ciencia blanda sería, ¿no? Sobre la prevención, el riesgo, ¿no? Uy, pará que no te olvide el tono. ¿Cómo? Pensar antes de las cosas. Pensar antes de hacer las cosas. Acá un poco los dos efectos, ¿no? Por un lado estaba el principio de la inmediatez de las consecuencias, ¿no? Donde nos hace creer que el riesgo no es real. Y lo que decía Cristian, el efecto Peltzman, donde creemos que no hay riesgo porque estoy seguro con otras cosas, ¿no? Esas dos cosas hacen como son similares en el sentido de que vemos o percibimos una falta de riesgo, ¿sí? Sí. O no es real o no lo tengo, ¿no? Y bueno, y es la seguridad, la inseguridad vial es como la ruleta, ¿no? Uno puede jugar varias veces, salir bien y no darse cuenta que estuvo arriesgado. Y el día que sale mal, bueno, ahí es cuando las cosas... Como la rampa de la plaza. Claro. La rampa de la plaza tenebrosa. Bueno, y después, acá un poco es... Bueno, y bueno, ¿qué hay que hacer para empezar a cambiar esta idea, no? Y bueno, acá lo que hay que empezar a hacer un poco es... Primero, hablar las cosas. Hablarlas con los hijos, con los padres, con los amigos, ¿no? Contar, che, no cruce en amarillo porque hay aumento del riesgo, prefiero cruzarlo en verde. Ya si veo que se pone amarillo, ya me voy deteniendo con despacio, con tiempo. Para eso está el amarillo, para darme tiempo, ¿no? O no miro más el celular porque aumento el riesgo del tiempo que no estoy viendo en la calle, ¿no? Y si bien muchas veces lo dice, no pasó nada, el día que me salga mal, nada, la voy a realmente pudrir, ¿no? Entonces, un poco esto se cambia, ¿no? No se cambia con el susto. Porque cuando el día que pasó ya el susto es tarde, digamos, ¿no? Esto se cambia con el ejemplo. Contando que no hago esto, entonces uno va visibilizando, poniendo en relieve, haciendo notar que esto que parece que no hay riesgo, el riesgo está, ¿sí? Y bueno, y hay que prevenirlo, ¿no? Siempre la prevención es algo invisible. Mi papá me enseñó una forma de cómo ver si algo está caliente sin tener que tocarlo. O comerlo. ¿Y cómo lo ves? Con tu mano. No, la iba a decir agarras tu mano, pero ¿cómo vas a agarrar tu mano? Pero no entiendo, que ¿lo tocas con la mano? No, porque mira, con tu mano. Acercás la mano. Acercás la mano, sí, y ahí sentís si está caliente, vas entre sintiendo fría. Antes de tocar. Muy si bien. Si no ¿eh? Sentís nada porque está re fría. Qué inteligente que es tu papá, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Qué bueno. Bueno, ahí estamos por llegar a terminar el programa. No quiero siempre terminar el programa sin antes avisar. Parece que es un chivo, pero no es un chivo. Realmente es algo que yo creo que anda muy, muy bien. No sé por cuánto tiempo más seguirá andando bien. Que es la línea 141, opción 2. La red de asistencia que interviene en la instancia de post-emergencia. Ahí pueden tener asistencia a víctimas y familiares de víctimas de siniestros viales. Que acompaña y asiste en forma gratuita a las víctimas, no importa si sos victimario o víctima, pero todos terminan siendo víctimas de forma u otra y te acompaña y te asiste en lo que vos puedas. Esto fue un programa hecho con mucho amor. ¿Por dónde? Por FM Los Coihues, por todas las repetidoras que ya dijimos, ¿no? Pero, ¿por dónde salimos? ¿Por la radio? De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.